Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Como todas las semanas, estamos con la alegría de poder compartir con todos los oyentes de todo el país, por supuesto, y que están aquí haciendo de alguna manera el aguante a los chicos que de diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires nos traen temas, preocupaciones, ocupaciones. Y hoy, con la alegría de recibir a los chicos de las Escuelas Técnicas Raggio, que están aquí en el estudio y ahí detrás ayudándonos en la coordinación de piso. Así que vamos a ir directamente a las presentaciones para que ellos nos cuenten de qué se trata el programa de hoy. Y por otra parte, les prometo buena música y algunas sorpresas aquí en vivo. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. ¿Contentos? Sí. ¿Segundo o tercera vez? Segunda vez en el aire. ¿Cuándo vinieron la otra vez? ¿Se acuerdan? Hace como un mes atrás, Como 2 meses. Bien. Bueno, bienvenidos. Gracias. Escuelas Técnicas Raggio, orientación. Publicidad. Bien. Bueno, yo les cuento que segunda vez en el programa, esta vez con un programa que es un poco distinto. Más movido. Sí. Como con más variedad, con algo de música. Más relajado, bien. No tan técnico, digamos. ¿La otra vez de qué hablaron ustedes? Estereotipos en la publicidad. Cómo afectaba el entorno a la sociedad, digamos. Bien. ¿Y esta vez? Y esta vez venimos con un tema más fluido, más de música. Más natural, temas de cotidiano. Exactamente. Músicos independientes, también por los chicos del curso. ¿Cómo influye la música en los jóvenes? ¿Cómo es esto de pensar los jóvenes y la música y las influencias? Supongo que asociado a los consumos y demás. ¿Qué música escuchan ustedes? ¿Cuál es el consumo que ustedes tienen? Rock nacional. Sí, particularmente. Sí. Por suerte todos tenemos bastante parecidos los temas. Sí. Algunas variaciones, pero nos complementamos, sí, digamos. Bien. Hicimos unas encuestas en el colegio y también dio bastante parecido todos. Bastante. ¿En la escuela de ustedes se escucha rock nacional y latinoamericano? Sí, y de origen latinoamericano, ¿qué se escucha ahora? ¿Qué escuchan ustedes? Yo sé lo que yo escucho, pero... No sé, yo en lo personal llevo a nacional y uruguayo. Claro. Nada más. ¿Es latino? Por ahí bachata, reggaetón, Ton. Salsa. Uh-huh. O lo que hace Calle 13, que no es algo... No se sabe que bien... ¿Qué estilo tiene? Pero bueno, también es muy pegadizo a los jóvenes. De un tiempo a esta parte ya van como 10, 15 años que algunas bandas no son tan fácilmente clasificables. Exactamente. Están dentro del rock, pero uno adentro puede encontrar fusiones, pop, algo de esa música medio folk, metida en el medio con algo a veces de algún instrumento que es medio foráneo, así, en alguna cosa medio africana, algo de tambores. Sí, además ahora está sonando otro ritmo que es más el ska. Uh-huh. Está tomando más partido. Eso era de cuando yo tenía 15 años. Sí, pero se perdió y ahora... algo pasó en el medio que tengo 40 y vuelvo a escuchar los mismos ruidos de fondo. Ruido en el buen sentido, digo. En esto de que empiezan a aparecer ahí otra vez los sonidos con tierra, ¿sí? Y algunos tambores y algunos sonidos que eran como... que habían desaparecido con las baterías y la cosa medio instrumental... sobre todo con los sonidos electrónicos habían desaparecido, sí, y ahora empezaron a aparecer de vuelta, ¿no? De hecho, algunos de ustedes, estuve viendo por ahí, empezó a incursionar también en la cuestión de la percusión, ¿no? Sí. ¿Cómo llega la percu así a ustedes ahora? Bueno, yo de parte de mi viejo, él de chico tocaba y nunca me dijo nada, que todo, que la batería y nada, pero un día estaba viendo yo la tele y vi Match Music o algo así, una batería, y digo, ¿vos me compras una batería? Y se le iluminaron los ojitos y me compró una batería y empecé ahí a tocar. ¿Empezaste con la bata primero? Sí, me compró una bata medio improvisada y después me fui, siempre toqué, pero nunca con profesor, nada, siempre solo, con mi viejo y para adelante. ¿Él ya sabía algo? Él sabía, sí, sabía. Bueno, entonces el profe fue el papá. Sabe, digamos. Bien, digo, hay algunas cuestiones que uno también, si no practica mucho acerca de la cotidianidad de trabajar con un instrumento va perdiendo digital, la digitación va perdiendo a veces, pero lo que no pierde es el conocimiento, digamos, perdés el entrenamiento, no el conocimiento, el oído, como andar en bici. Es como andar en bici, tal cual. Eso después es cuestión de entrenar, es volver a estar en un punto. Agarrarle la mano. Bien, hoy entonces vamos a hablar un poco de música independiente. Sí. Sí, antes de esto queremos saludar a todos aquellos que son oyentes de Hora Libre, que ya hace 6 años que está en el aire, casi 7 ya vamos a contar, les quiero contar a todos. Así que si alguno de ustedes los quieren ver y escuchar, tienen que saber que el programa se puede encontrar junto con la fotografía y siempre un pequeño resumen de cómo es cada programa en el sitio web, que es www.programared.com.ar, www.programared.com.ar, el correo electrónico como siempre, horalibre@programared.com.ar, Programa Red todo junto, los buscan en Facebook, ahí van a encontrar semana a semana los avances de cada uno de los programas, y en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, sí, en www.farco.org.ar, allí van a poder bajarse los programas semana a semana, y seguramente van a tener la posibilidad también de conocer a otras radios que nos repiten, a quienes nosotros les mandamos un muy fuerte abrazo, en especial a las que sabemos que nos repiten, porque también sabemos que hay algunas radios que cada tanto emiten Hora Libre, pero no nos hemos enterado fehacientemente si están todas las semanas en el aire, ¿sí? Entonces, vamos a saludar a todas aquellas que ya sabemos que nos están manteniendo en el aire. Ellas son la gente de Radio Cultura de Santa Fe, es una radio online y la pueden buscar como radioculturasantafe.wordpress.com. La gente de FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy, Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, Radio La Milagrosa, aquí muy cerca, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, FM La Posta, Moreno, Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, FM La Nueva, Formosa Capital, y FM Rural de Chipoleti, Río Negro, a todos ellos un muy fuerte abrazo. Nosotros ahora nos separamos y después continuamos con más Hora Libre. Escúchanos en www.farco.org.ar. Bien, continuamos en el aire. Estamos ahora hablando de música independiente y ustedes sé que estuvieron trabajando y hicieron una encuesta, ¿no? Sí. Cuéntenme, ¿qué es lo que hicieron? Hicimos dos tipos de encuestas. Unas eran dentro del colegio y otras, o sea, cada una tenía. Nos armamos grupos y dependiendo de qué es lo que nos tocaba, el tema. Por ejemplo, a nosotros nos tocó preguntarle a los jóvenes qué tipo de música escuchaba, si en la casa se escuchaba lo mismo. Y bueno, y fue un caso particular que uno dijo que el padre escuchaba pop y la madre escuchaba rock pesado. Y es como que nos hizo un... para nosotros es como medio al revés, porque siempre es como más pesado para los hombres y más tranqui para las chicas, qué sé yo. Bueno, la vida, en realidad, la gente empezó a crecer también. Claro, y eso también por ahí nos mandaba de vuelta al otro tema, que era el tema de los estereotipos, de cómo nos causó gracia que una madre escuche heavy metal. ¿Por qué nos parece raro? Claro. Fue bueno... También. Algo, yo la otra vez escuchaba muy seriamente, ¿lo conocen a Pettinato? Sí. Deben ubicar al hijo. Sí. Sí. Que él era músico, qué sé yo, alguna vez vino también al programa. Me acuerdo que él nos decía que les gustaba escuchar, porque interesaba la música clásica y el tango, pero no era la música que él hacía, ¿sí? Y tenía uno de los amigos, ¿sí? Con el que escuchaban folclore y... ¿no? A ver... Tango clásico y folclore, no te entiendo, sos el hijo de Pettinato. Claro. No acordaba nada. Claro, que... digo, y era como raro. Yo me acuerdo en el grupo, no tenía un problema que era cuando venían los chicos, no me acordaba quién era hijo de quién, sabía que en el par había un par de famosos, bueno, qué sé yo. Uh-huh. Porque no los veo todas las semanas y demás, sino que los veo cuando vienen al programa. Pero una de las cosas era que en realidad uno a veces asocia, bueno, de esta familia tiene que salir un rockero y de esta... Sí. Y de repente no, digamos. Sucede que el hijo de un folclorista puede ser que escuche música folclórica. Pineta y Dante. Claro, y vos que te gusta la música electrónica y ya, y bueno, ¿por qué no tu mamá rockera y pesada? Sí. Digamos, ¿sí? Vamos a escuchar ahora los testimonios de ese trabajo y después continuamos hablando y tenemos ahí otro que habla acerca de influencias de grupo. Vamos a ver cuál va primero. ¿Qué te genera la música? ¿Qué importancia le das a la música en tu vida cotidiana? ¿Cuántas horas al día escuchas música? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Por qué elegís la música? ¿La música te generó vínculos? ¿Qué mensaje te deja la música? Emociones. Las 24 prácticamente. Creo que casi todos los géneros. Para mí, en mi vida, es el principal disparador de emociones, digamos. Cómo me siento depende de lo que escucho. No sé si me deja un mensaje. O sea, hay muchos músicos que tienen mensajes en sus canciones, pero a mí no me modifica mi forma de pensar. En todo caso, lo comparto. Dependiendo en qué ánimo estoy, o sea, diferentes cambios de ánimo. Porque me traslada a mi mente, a mi mundo. No sé si, no creo que deje mensajes, sino más. Cambia en mí, cambia de estados de ánimo. Porque me transporta a otros lugares y me hace recordar otras cosas. ¿Qué te genera la música? Distintas emociones, todo dependiendo del estado de ánimo. Me ayuda a pasar un buen momento, cuando estoy solo es la mejor compañía y me trae recuerdos o me pone contento. Casi todos mis amigos escuchan lo mismo que yo, así que los conocí más que nada por la música. Creo que ninguno, yo creo que la música es algo que se disfruta, no algo para aprender o que te deje un mensaje. Creo que es algo más del disfrute propio. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Estamos en el aire hablando de muchas cosas. Y ahí escuchamos las respuestas acerca de, bueno, a esta forma de vivir la música. Les pregunto a ustedes, ¿para qué escuchan música? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias? Y yo, yo creo, no sé, cuando estás solo, la mejor compañía, o si estás contento, puedes escuchar, o simplemente porque tenés ganas y te gusta. Influye mucho en el sentimiento y la forma en que uno está, la emoción. Claro, exactamente, a veces depende del momento y a veces no. A mí, en lo personal, yo escucho música todo el día, de todo, o sea, no es que escucho... Por ahí en algún momento me agarran ganas de escuchar cierto género, pero si no, todo mezclado, todo el día. ¿Qué escuchan desde el celular? ¿De dónde escuchan? Sí. Si estamos en casa, escuchamos en casa. Si estamos por la calle, con los auriculares. Con el celular, todo el tiempo. La música está presente siempre. Sí. Si querés relajar, escuchas música. ¿Y los que se dedican a hacer música, qué música escuchan? Yo escucho mucho rock, generalmente nacional, sino también algo un poco internacional, de los Rolling. Yo escucho muy variado, todo así, rock, metal, grunge, un poco de punk, puede ser, es un poco de electro también me gusta, muy variado. Yo también, yo lo hago más variado también, hago jazz, blues, rock, pop. ¿Te gusta el blues? Sí, me encanta. Mirá. Y igual me gusta mucho también el clásico, porque es lo que toco. Bueno, el blues es un género medio olvidado en esta sí, época. Desgraciadamente. Desgraciadamente. No, a mí me gusta mucho. Pero digo, y el jazz es un género que por lo general espera que uno sea más grande para entrar en esa música. O sos músico o llegás después de los 30. Es como el tango. Claro, pasa lo mismo con el tango. Sí. El tango es un género al que la gente empieza después de los 30 años. Salvo que seas músico, entonces lo descubrís antes. Yo estoy intentando abrirme un poco más porque me di cuenta que estoy escuchando solo rock y estoy intentando abrirme, pero me cuesta salir. Y empecé a escuchar un poco dancing mood, un poco así de música más instrumental. Está bueno. Digo, también a veces hay que reconocer que hay que ver cuáles son las influencias que uno tiene, los grupos que uno conoce. Cuando uno es chico, elige, pero dentro del universo que le llegó a uno. Claro. Sí. ¿Escuchan radio ustedes? Sí. ¿Qué radios escuchan? Los 40 principales, TKM, por ahí, la 99.9. Uh-huh. Y yo me siento raro, pero por mi vieja escucho Mitre. Ah, bien. ¿Qué? AM un poquito. AM. La mía ya no tanto, pero sí. Si no hay una radio nueva ahora que pasa solo música. Mira, el otro día un alumno me dijo con claridad, fue sentenció la Rock and Pop, es una radio de viejos, me dijo, me pegó en el alma, fue así como una especie de golpe del hipotálamo. Y ahora hay una radio, creo que es el 97.3 o algo así, que pasa solo música, todo música, y está buena, pasa bastante variado. Sí, qué sé yo, no es radio ya, si no, se pasan solo música, es... un espacio musical, digamos, pero bueno, si uno quiere escuchar música está bueno como alternativa, digo. Es cierto, hay, no sé si vieron las radios online asociadas a las radios, sí. Que en líneas generales son solo programación musical. Sí. Sí, en algunas es programación musical y publicidad. Sí. Solo eso, ya desapareció hasta el locutor. Sí. Sí, digo, o sea, cada vez menos laburo y todo más automatizado. Pero en eso también uno tiene acceso. ¿Sí? Solo si tiene acceso a la web, solo si tiene la posibilidad de tener wifi, como varias cosas que te dejan afuera. Bueno, estuvieron haciendo más encuestas y el segundo grupo trabaja sobre influencia de grupos, amistades, ideas, viene por ahí la mano. Vamos a escucharlo, ¿les parece? Dale, dale. ¿Qué géneros musicales escuchás? Reggaetón, electrónica. Y de todo un poco. Rap, cumbia, reggae, heavy metal. ¿Qué bandas o músicos destacás? Y ponele Slipknot, Damas Gratis, Clave de Barrio, Zona Ganja, Resistencia Suburbana. Marcus Millers, Miles Davis, Militantes del Clímax. ¿En tu casa se escucha lo mismo? En mi casa pongo lo que quiero. O sea, sí, me levanto, pongo la música que yo quiero, lo escucha todo el barrio. No, mi casa me saca el caldo después de la calle de la música que ponga. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bien, ahí yo les preguntaba acerca de bandas que nombraban y qué sé yo. Alguien le hizo el favor a un hermano, ¿no? Un familiar, un amigo. Claro, el hermano. El hermano. Bien, ¿ustedes se asocian para escuchar música, para ir a recitales o para disfrutar de eventos musicales? Sí, muy común eso. ¿Qué relación encuentran entre la música y los amigos? ¿Cómo viene eso? Y mira, yo básicamente, todos los amigos que tengo hoy, mi grupo de amigos, nos conocimos porque escuchamos lo mismo. Y hicimos, sí, una amistad reunida por eso, básicamente. ¿Tienen una banda o algo en común, no? Están en eso, pero quedó medio colgado. Sí, yo creo que la música te une totalmente. Si vos tenés un amigo que escucha exactamente lo mismo que vos, compartís un montón de cosas que con otra gente no. Claro. Sí. Bueno, ahí tiene que ver con el gusto y con el consumo. Exactamente. Los que, seguramente, quien hace música tiene mucho también para entrenar. Digo, sí. para ensayar, para juntarte a tocar es algo muy lindo y también compartís un montón de cosas muy interesantes. Ir a recitales también, vas a recitales y te cambia un poco. ¿Recitales qué van a ver? ¿O qué van a escuchar? Y yo en lo personal no voy mucho, pero cuando voy tiene que ser una banda que me guste mucho, y voy a ver, no sé, por ejemplo el otro día tocó Ataque 77 en El Río y me enteré, ya agarré el teléfono, le pegué un tubazo a un amigo que es como un hermano y me fui ahí al río a tomar mate y a escuchar. Mirá. Estuvimos como 6 horas ahí en el río. Yo iba mucho a Quilmes Rock, Pepsi Music. Igual me mata que vos vayas a escuchar Ataque porque es lo mismo que iba a escuchar yo. Claro, hay cosas que atrasan, chicos. Claro, ¿no? El otro día estaba viendo que de vuelta están saliendo Virus. Sí. Yo era muy chico cuando... Por suerte. Cuando yo iba a escuchar Virus, era muy chico, pero estoy hablando muy chico, yo tenía 11, 12 años, y me iba casi sin permiso, nada, ¿no? Cosas que no vamos a contar al aire. Pero, y que los pibes hoy te digan que van a escuchar Virus, pasaron 40 años, el 30. Las bandas viejas hoy en día tienen más peso, son las que más peso tienen. Yo este año fui al Pepsi Music a escuchar a Pearl Jam y el año pasado fui a una banda... ¿Otra banda que tiene... ¿Cuántos años tiene Pearl Jam? Pearl Jam hace poco... Sí, el año pasado cumplió 20 años ya. Buenísimo. Es por eso que me suena todo demasiado conocido. Bien, bueno, está bien. Me están pidiendo que hagamos un pequeño corte. Tenemos algo de música. ¿Qué vamos a escuchar? Un solo color de No Te Gustan. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no está guardado. Bien, estábamos escuchando No Te Va a Gustar. Chicos, vamos a hablar algo de música independiente ahora. Sí. Vamos a hacer una introducción de todo lo que es música independiente. Nosotros tenemos un conocido, en este caso justo de mi primo, como amigo de mi compañero Andrés. Hola. Nada, él no se dedica a la música, no vive de eso, pero es una parte de su vida. Sí, digamos, vamos también a explicar qué sería la diferencia entre músico independiente y músico comercial. Bien, la diferencia de esto sería que un músico independiente no depende de un sello musical. ¿Cómo explicarlo? Más fácil. Claro, no depende de una discográfica. Produce sus propios temas, los graba él mismo, sale con la guitarra a la calle o al tren o al colectivo, donde sea que le permitan tocar, en una plaza, donde sea. De hecho, después nombra un par de tips, digamos, o consejos. ¿Y ustedes qué diferencia entre la música comercial y la música que es independiente o alternativa? Yo creo que de algún modo, de manera comercial, creo que están más limitados, por así decirlo, más que un músico independiente, ya que están bajo un contrato, un sello, y creo que no pueden desarrollar todo su potencial musical. Exactamente, están bajo condiciones, digamos, bajo un contrato, como bien decía. Dependen de lo que lo dejen hacer. El músico independiente hace lo que a él le gusta, es meramente lo que él quiere hacer. Claro, además el músico independiente es algo más que el comercial lo hace más por laboral. En mi caso yo pienso eso, que el independiente es más un por gusto, por placer, y si quiere ganarse la vida de eso, lo hace por que más que nada yo creo que es por gusto y placer que dinero, a diferencia del comercial que es más laboral. Exactamente. La historia es cómo llegamos a fin de mes. Eso lo corremos y hablamos después. ¿Sí? No, la historia sería que generalmente, o al menos en el caso de Manu, tiene un trabajo, sí, además de la música, o sea, él labura de otra cosa, y en sus ratos libres, que son bastante amplios, se dedica a lo que es su música. Y digamos, para él el ser músico no resulta ser un trabajo, digamos. No, él, yo digo, más de conocimiento, yo creo que él lo toma más como placer, como decíamos antes, que trabajo. De hecho, él en la entrevista que le hacemos nombra varias veces el placer que le da tocar. El transmitir emociones a la gente y alegría es algo que le llena mucho a él. Y más que nada alegría, pues son todos temas muy, la verdad, muy movidos. Muy... A pesar de ser un proyecto alternativo, no comercial, sí tiene un proyecto, digamos. Sí, tiene un objetivo. Sí. Él después lo nombra en la entrevista. ¿Cómo se llama él? Manuel Río Pedre. Escuchámoslo. ¿Qué busco componiendo esta música? Y yo busco más que nada que la gente entienda por ahí algunos puntos que no digo que directamente estén bien, sino que para mí obviamente están bien, y me gustaría que la gente escuche y preste atención por ahí a las letras. Obviamente tengo letras para divertirse, pero la gran mayoría son siempre tirando algún pensamiento más de lo actual, digamos. Generalmente refiriéndose a la adolescencia actual, digamos, a los amigos, a las salidas, a cómo lo que yo llamo piratas del nuevo mundo. Como antes a los piratas les era robar y saquear y se la pasaban de joda, y ahora es pasársela de joda y ser pirata es, no sé, cuernear a tu novia, ¿me entendés? Y cogerte a mil pibas. Por ahí boludeces que parecen así una boludez, pero y si no, tengo también temas más tirando letras importantes sobre política, cosas así. Pero generalmente lo mío es, de lo que dije antes justamente, buscar alegría en la gente, sacar una sonrisa, es lo que más me interesa. Y yo me muevo por la calle, a mí me gusta mucho ser artista callejero. He tocado en muchos bares, hemos ganado con mi ex banda, ganamos un concurso de bandas. Pero actualmente me muevo mucho en los trenes, tocando, ahí a la gorra, me levanto, me pongo a tocar, y paso la gorra, ¿no? Digo unas palabras, así, como presentándome, presento mi guitarra. Y si no, en la calle me siento mucho en Cabildo y Juramento a tocar, o en el río, cosa de que la gente, si no me acerco, se acerca sola, y hablar y así conocer más músicos y hacer más cosas. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito. Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Cambió la onda ahí de fondo con los redonditos. El pibe de los astilleros, la decía aquí la compañera, ayudándome con la memoria. A ver, bien, por ahí escuchamos la primera cuestión que tenía que ver con este proceso en el cual él contaba que, bueno, a veces iba a la calle Corriente, a la calle Cabildo. Cabildo y Juramento. Cabildo y Juramento, y que se ponía a tocar. Hay como un proceso también de buscar un público que es un público transeúnte en este caso, no hay un teatro, no hay... No, él no tiene un público fijo, digamos. Va en cierta parte, porque nosotros, él iba al Ragio, que es la escuela donde que venimos, y por ahí un público fijo que somos los amigos de él, que lo bancamos y lo vamos a ver a los mini recitales que hace, que él lo llama recitales, juntarse en un parque a tocar. Uh-huh. Y nosotros nos copamos y vamos, a mí en lo personal, porque me encanta la música que él toca, y vamos y lo escuchamos, pero no tiene un público fijo. Él va por ahí a una calle o se sube a un tren y se presenta la guitarra y empieza a tocar. Se siente más cómodo en la calle. Digo, ahí hay una lógica que es la del artista callejero, ¿no? Que sí. Es un artista que sabe que tiene que seducir a un público y que a veces el público te puede dar el tiempo que tiene porque está yendo a otra parte, porque está de camino... Sí, no es que le cuenta con muchísimo tiempo libre o que le dedicó esa tarde o esa noche a ir a verte a vos, sino que se encontró con algo que capaz que le llamó la atención y decidió llegar tarde a la oficina. Sí, en realidad sería al revés, porque generalmente toca a la noche. Entonces bueno, sería gente que vuelve del laburo a la casa. O sea, cansado. Peor todavía. Sí. Gente cansada, gente que por ahí viene del centro. Y bueno, y por ahí se paran a verlo. Después cuenta un par de anécdotas de él tocando justamente también Cabildo y Juramento. Tiene Manuel, que es muy carismático. Tiene mucho carisma. Vos lo escuchás y te pegás, te quedás ahí a escucharlo porque. De verdad. Bueno, vamos a escuchar esa segunda parte donde él nos cuenta un poquito más. Sí, ahí nos va a contar seguramente también qué piensa él y lo que quiere decirle a otras bandas y qué pasa con esto del espacio público. Sí, cómo se interactúa en ese espacio público. Vamos a escucharlo. Y me ha pasado en los trenes, yo antes de tocar, ahora estoy tocando más recorrido porque encontré la vuelta, pero en los trenes lo que tienen es que están los vendedores ambulantes, que yo entiendo que sea su laburo y que dentro de todo se lo estamos sacando, pero no me ha pasado que me han apurado, me han, la verdad, amenazado de muerte y bajado del tren por estar tocando.

¿Entendés? O que es un antisistema, porque él tiene un sistema de producción y de reproducción, sí, y de circulación. Por lo tanto, en tal caso es un sistema alternativo al del mercado de las masas, pero no deja de ser un sistema y no deja de estar atravesado por el capital. Claro, es comercial, pero no tanto, digamos. No, lo que pasa es que quizás no transformás la música en un bien comercial en términos de mercancía, pero sí es un bien de uso, y el otro va a usar de vos esa situación de disfrute, de encuentro, de salida, o qué sé yo, el trabajador que de repente dice, uy, qué interesante esto, y se queda media hora y disfruta de ese carisma que él tiene para dar, de su arte, y después sigue, y como le la pasó bien, le deja 5 o 10 pesos. Sí. Sí. Digamos, pero le deja plata. Plata. O sea, no te deja una gallina, toma negro comer. Claro. Claro, no es trueque. No, lamentablemente. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a escuchar algo de él, ahora. Y ahora sí, tenemos un tema musical de él, que también digamos lo tocó en vivo. En la entrevista. Bueno, presentémoslo como es. Bueno, el tema se llama El siglo XXI, de él, Cali Calavera. Es un tema hace casi 3 años. Sí, está por cumplir 3 años. Ya, un temazo, para mí, un temazo. Sí, está recomendable. Te desmorone, aunque la ilusión se apague y el dolor que ve tus ojos no tienen gratitud, pero son muy codiciosos. Empieza desde cero, amigo mío. He salido de este lío para condenar estos críos y salir del gentío. Lo quiere ver, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, lo puede encontrar por YouTube o también por Facebook. Para mí es más simple encontrarlo por Facebook. Pones Cali Calavera, K-A-L-I, K-A-L-A, B corta, E-R-A. Cali Calavera con K las 2 veces. Las 2 veces. ¿Sí? Ahí encuentran todos los canales de YouTube para poder escuchar sus temas. Tanto en YouTube como en Facebook están subidos los videos. ¿Y él anuncia dónde va a estar o habitualmente está siempre en la misma esquina? No, él va girando por ahí. Por plazas, ha tocado en bares. Claro. Así que todo avisar previamente igual. Pero ahí en el grupo de Facebook comenta todo y te va informando con tiempo. Bien, estuvieron conociendo otra gente, ¿no? También. Sí, es una banda también independiente, se llama La Boulevard. Es una banda que también ya tiene bastante trayectoria y que está, al igual que Cali Calavera. Sí. Lo hace, empezó todo por gusto. Se juntaron a tocar y ahí surgió y hasta el día de hoy siguen. ¿Qué música hacen ellos? Es rock nacional. Bien. ¿Ustedes los conocen porque los encontraron en YouTube, porque los encontraron en la calle, porque eran amigos? No, en realidad el contacto surgió porque es el marido de mi prima, o sea, es mi primo político. Claro. Entonces cada tanto lo vamos a escuchar cuando tocan los recitales, generalmente tocan bares o teatros, se fue de gira al norte, toca a veces, va bastante seguido en Zárate, tocó, si no me equivoco, en La Trastienda. Tiene varias. ¿Cómo trabajan ellos? Es una conformación de una banda. Sí. ¿Tienen otros trabajos? ¿Se dedican solo a La Boulevard y de eso viven? ¿Cómo es la lógica de supervivencia, digamos? Todos los integrantes en realidad no sé bien, pero de él, principalmente, o sea, mi primo, no, se dedica exclusivamente a la música. Ajá. Sí. O sea, que vive de la música. Sí. Y aparte, digo, porque muchas veces lo que le pasa a algunos músicos que es, bueno, si la banda tiene suerte, vivimos de la banda. A veces tienen proyectos alternativos como más personales o algún dúo o algún formato más económico, qué sé yo. Yo conozco varios músicos donde algunos, qué sé yo, a veces tenés una banda donde tenés un saxo, una batería, un percusionista, alguien que hace guitarra, alguien que hace bajo, o sea, algún teclado, banda grande, sí, qué sé yo, dos chicas que se mueven lindo y aparte hacen coros y qué sé yo. Nada, la vida, chicos, es así. Y hasta tenemos a un sonidista que ayude, qué sé yo, y tenemos una formación con guitarra, percusión y cantante. La formación liviana y barata es, somos tres, sí. La cara somos ocho. O más un par de plomos y qué sé yo, dos camionetas, un auto y dos amigos. Que aparte tenés como la hinchada que te llega, claro. Digamos... que te garantiza el grito en el momento adecuado, el aplauso en el momento justo y ya. Sí, digo, ahora, cuando eso no funciona, en el medio los músicos dan clases de música o estudian. ¿Cuál es la lógica de estos músicos? ¿Están todavía en formación? ¿Son músicos que ya dan clases? ¿No se dedican a eso, solamente tienen sus bandas? ¿Tienen idea? En caso de Cali, no da clases. Le faltaría un poco más de formación. Pero su sueño, por decir así, es participar en una escuela de música. Ah, mira. Dirigir una escuela de música sería su meta. Mirá. A alcanzar. Sí, no, ahora por el momento se dedica a hacer changuitas. Digamos, o buscar algún laburo fijo, pero no relacionado con la música. Algo que le deje una ganancia como para moverse. Digo, yo hablando con músicos que muchas veces lo que te dicen es, bueno... cuando doy clases y cuando me formo, también sigo en el mismo tema, entonces sigo mejorando el producto que después se va a notar que va a ser de mejor calidad porque yo sigo practicando, en definitiva, o el instrumento, o lo que fuere, ¿no? En los chicos de La Boulevard tienen la banda y aparte hacen otra cosa a nivel musical, ¿no sabes? No, la verdad que me mataste. Mira. Bueno, ¿vamos a escucharlos? Yeah. Suena ahí entonces de fondo la Boulevard, de noche es el tema. Estamos en Hora Libre, estamos con los chicos de las escuelas técnicas Raggio. Primer bloque, ¿quién lo llevó adelante? A ver, cuéntame sus nombres y apellidos. Mi nombre es Irina Chen. Yo soy Milan Di Paolo. Andrés Costa. Tomás Ledesma. Valentín Gallino. Milagros Barrera. Bien, y del otro lado, ¿quién están? Porque hay gente operando, ¿sí? Encontramos a nuestro compañero Matías Marker, Florencia Yarlori, Rocío Cordido, Sofía Kumar, la profesora Carolina Reynoso. Bien, yo les cuento que la capacitación de REC, Red de Escuela de Comunicación, estuvo Néstor Cortés y César Baldoni, quien les habla, Cristian Gauna. Y ahora se suma otra gente, otros compañeros, ¿no? A ver, primer sonido distintivo en este bloque. Cuénteme, bueno, y la quiero escuchar un poquito. ¿Hago un sonido? Dale. ¿Qué está sonando ahí? No, bueno, mi nombre es Florencia Gómez. Sí, ¿con un saxo tenor? No. No, saxo soprano. Soprano. Sí. Bien. A ver otro sonido por allá que me va a aparecer. Sí, así que sube el volumen y vamos a ver qué vamos a escuchar por ahí. ¿Quién la está tocando? Guido Giandón. Guido. Bien, ¿y ahora? Usted ya estaba antes, pero por favor. Yo ya estaba, pasé Valentín. Dígame, ¿qué va a hacer sonar? No sé, tenemos ahí el cajón y la armónica para tocar. Dígame usted, a ver cómo suena cada uno. Bueno. Le paso el sonidista de otra parte. ¿Qué cajón es este? Cajón peruano. Cajón peruano. Cajón peruano. Bien, y tenemos aparte... Después tenemos una armónica que, bueno, no les puedo asegurar nada, pero ya no se toca. Por ejemplo... Muy bien, ¿y va a aparecer la voz de...? De Pablo Burgos. Bien, ¿me quiere cantar algo? Después. Es cantante. Sí, ya sé, pero me dijo después. Claro. Bueno, no quiere sorprender. Bien, ¿y ustedes? No, yo nada. Yo nada. Apoyo logístico. Yo salgo de noche. Yo salgo de noche, Nicolás. ¿Y usted, compañera? No, nada, apoyo logístico. No, apoyo logístico. Coros, no. Puede ser. Bien, yo les cuento que, bueno, en el equipo hoy, aparte de la producción general, estuvo Mariano Molina, ¿sí? Y está ahí haciendo ruido con su cámara, haciendo todo el backstage, Eva González García, como todas las semanas, ¿sí? El equipo de REC, somos muchos, ¿sí? La profesora, no sé si la nombró, Carolina Reynoso. Sí. ¿Profe, de qué materia? Redacción de textos. Bien. ¿A quién hay que hacerle el aguante? Porque, bueno, me está acoplando. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué me van a contar algunas cuestiones que tienen que ver con la música y ustedes? Sí, ¿no? Vamos a contar cómo nos juntamos para hacer un tema musical entre los chicos de nuestro curso, para hacer un proyecto que se llama Jóvenes y Memoria. Uh-huh. Para ir a viajar a Chapadmalal. Juntamos. Bien, el proyecto Jóvenes y Memoria, que por lo general tiene realización o audiovisual o fotográfica. Claro, hay un montón de... De formas de expresión artística, en realidad, ¿sí? Y elegimos nosotros, hicimos un mural y decidimos representarlo en un videoclip con una canción también. Y habíamos hecho otro año también un documental para las Malvinas, así que está bueno el proyecto. Sí, el último que hicimos, que fue el videoclip, bueno, la canción la compusimos nosotros y, bueno, íbamos como improvisando a ver qué salía. Pero bueno, lo más difícil fue meter el saxo y bueno, lo otro como que se iba dando, ¿no? Pero... ¿Cómo es el proceso de producción grupal de una canción? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se arma la música? Eso depende de en el caso de ustedes, digo. Nosotros no nos habíamos juntado nunca. No. Y se nos había ocurrido la idea del mural y dijimos, bueno, vamos a hacer una canción también. Y sabíamos que teníamos un saxo, una guitarra, un piano, una batería, alguien que cante. Y dijimos, ya está, vamos a hacer un tema. Y bueno, nos juntamos a ver qué salía y fueron saliendo ritmos, cosas, y primero salió la letra escrita y después salió la música. ¿Todo fue en forma colectiva? Sí, sí. ¿Se puede escuchar? Sí, cómo no. Thank you. Ahí escuchamos el clip de la Ragio, ¿no? ¿Clip Ragio se llama? No, Clip Ragio era el tema. ¿Por qué no tiene nombre? Sí, es ¿Dónde está la voz? ¿Dónde está la voz? En YouTube. Bien, ¿dónde se puede buscar en YouTube? En YouTube puedes buscarlo como ¿Dónde está la voz? Prohibido saber, y te aparece el videoclip completo con mural y todo, y también está solo la edición de la música. Muy bien, bueno, entonces, asociado al proyecto Jóvenes y Memoria, los chicos de las escuelas Ragio, está ahí online en YouTube, ¿Dónde está la voz? Prohibido saber. ¿Sí? Ahora van a hacer algo en vivo. Sí, la idea era tocar algo. Bien, ¿de quién le pasa el tema? De Los Piojos, Tan Solo. Tan Solo, bueno, los escucho, chicos. Bueno. Está la puerta, cerraste y quedó abierto.